La diferencia fundamental de este sistema con respecto a lo que estaba en vigencia es que el sistema nuestro es totalmente online, o sea, las personas van a poder hacerse usuarios y a partir de ahí estacionar, o sea, entrar y salir del estacionamiento simplemente desde su teléfono, de una tablet, de una computadora. Otra de las ventajas importantes es que da 15 minutos de cortesía una vez al día para trámites breves. O sea, la idea es ordenar, no solamente recaudar. Entonces, de esa manera, que es una queja que normalmente se tiene y que es cierta por otro lado, si la persona ingresa, se loguea como estacionado y sale hasta los 14 minutos, el sistema le dice que estuvo estacionado, pero no le cobra. A partir de los 15 minutos, obviamente, cobra por el total. Eso, también para evitar picardías, es una vez al día. Bien. Otra ventaja importante es que cobra por minuto. Ya no se cobra más por hora o por media hora o fracciones grandes. Es por minuto. Una persona está 42 minutos estacionado, va a tener un descuento de 42 minutos. Además de toda la información que se brinda desde la página. La persona puede saber sus estacionamientos, puede saber sus saldos, puede transferirle crédito a otro usuario. Por ejemplo, yo estoy logueado y vos te quedaste sin crédito, me decís, me pasás, entonces yo desde mi cuenta le envío dinero a la cuenta de él para que él pueda estar estacionado. Va a haber 4 horas de autorización de ingreso sin tener saldo, o sea, con saldo negativo, para que la persona, si dado el caso tuvo un conflicto y no sé qué, y se quedó sin saldo, pueda seguir estacionado. Esas son las características generales del sistema. ¿Los rondines seguirán con el mismo sistema por hora? No. El sistema, el rondín, para la persona que no está incorporada al sistema, obviamente se le tiene que vender por hora porque no se le descuenta de ningún lado. El rondín va a tener 3 funciones, básicamente. Una es vender o cargar crédito a la persona que es usuaria. La segunda es dar estacionamiento tanto al usuario como al no usuario en modalidades diferentes. Obviamente el usuario simplemente ingresa con su patente, le dice al rondín, ingresa con su patente y cuando se va, en cualquier lugar, puede con otro rondín, puede en una computadora, en una tablet, desde la casa, salir del estacionamiento. Y la tercera función es la de control. Vamos a ser muy estrictos en el control. El sistema nuestro permite un control muy profundo, ya que las infracciones son geolocalizadas y con foto. O sea, nadie puede decir no estuve. Bien, creemos que es muy importante que obviamente se respeten las normas que dicen que uno para estacionar tiene que estar habilitado. Entonces, básicamente, como ya tenemos de hecho cerca de 100 personas que se han incorporado al sistema sin todavía haber empezado, consideramos que va a ser muy, muy oficioso, va a tener éxito la forma. Entonces, realmente el requerimiento del rondín para la compra va a ser bastante menor, por lo cual vamos a poner mucha fuerza en el control. Con respecto a la incorporación en el sistema, ¿hay un lugar donde los vecinos y vecinas se puedan dirigir para poder aprender a utilizarlo? Acá, por ejemplo, esa es una buena forma. Nosotros, obviamente, arrancamos el 7, por eso es que todavía no empezamos, pero yo ya he estado respondiendo, porque dentro de la página hay también un acceso para consultas, tanto al área técnica, comercial o ventas. Entonces ya he tenido algunas inquietudes, gente que se ha logueado y nos ha mandado un mail con distintas inquietudes y yo ya les he contestado. ¿Cómo es la página? www.sipark.com.ar. ¿El sistema es el mismo para los frentistas? Bueno, los frentistas, o sea, el sistema es general para todos. El frentista tiene por ordenanza la posibilidad de tener una mensual más económica. Bien, cumpliendo los requisitos, que es demostrar el lugar donde vive, libre deuda municipal y con el vehículo a su nombre, puede solicitar la habilitación como frentista, que también lo puede hacer en la página. Y una vez que trajo la documentación, desde el sistema se lo habilita para que pueda comprar esa promoción. O sea, no cualquiera lo puede comprar únicamente el que está habilitado previamente a haber hecho los trámites. ¿Se aumenta el radio de cobertura? Se aumenta un poco el radio, se va hasta Güemes, Pueyrredón y Costanera. ¿Costanera será todo el día durante el verano? ¿La municipalidad ha adelantado que durante la tarde posiblemente no? Bueno, lo que nosotros tenemos y salió por ordenanza es todo el día. Si después hay alguna modificación se los vamos a hacer saber, obviamente, pero lo que está en el pliego de condiciones es rige para todo el día. ¿Va a haber algún periodo de prueba para que los vecinos se acostumbren a este nuevo sistema? Bueno, sí. Nosotros arrancamos el día 7 y toda persona que se incorpore al sistema en la página va a tener 150 créditos gratuitos para ser usados durante 5 días. La idea es que la gente compruebe que si entra y se va antes de 15 minutos no le cobra, que si estacionó 22 minutos le va a cobrar 22 minutos. Esa es la función, un poco, que jueguen un poco, porque no tiene costo. De cualquier manera, nosotros todo ese pedido vamos a controlar y vamos a labrar la infracción, que no va a ser punible, pero sí para que el usuario sepa que está controlado. Sí. ¿La fundación, o la empresa de ustedes, es la que va a labrar la infracción, no los inspectores de tránsito? No. A ver, los inspectores de tránsito labran la infracción. Nosotros lo que dejamos es un aviso, que estamos autorizados por ordenanza, y cuando se active el cobro a partir del día 15, esas infracciones, por eso no dije multas, esas infracciones van a poder ser canceladas con estacionamiento presunto, con un pago mucho más económico con nosotros. A partir de determinado tiempo, son 5 días, ya pasan a órbita municipal y la municipalidad continúa con el trámite del cobro de la multa. No es una aplicación que deben bajar al celular, por ejemplo, sino directamente entrar por un buscador. La diferencia es que con una aplicación, por eso no la desarrollamos de esa manera, una aplicación consume recursos del teléfono. Lo que queremos evitar es justamente eso. Entonces simplemente se ingresa en la página desde el buscador y se puede hacer, inclusive desde Chrome, se puede hacer un acceso rápido en el teléfono que no ocupa... Obviamente.